Tenemos la posibilidad en esta mañana de estar con Guillermo García y Damián Ojeda. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Sí, como decís, esta semana es una semana muy especial para la casona, para todos los que trabajamos en la Secretaría. Así que esperamos contar con la presencia de muchos chicos, jóvenes también, que vengan a conocer un poco la historia local, sí, vinculada a la dictadura, lo que fue esa parte tan oscura de nuestra historia. Y para esto hay posibilidad de ser visitado, hay que coordinar, ustedes han preparado de hecho un guiado especial que recorre un poco la historia de la casona, pero también desde acá contando lo que ha pasado en la provincia. Sí, exactamente, hay varias escuelas, instituciones que se van comunicando con nosotros, vamos poniendo, ordenando los turnos de visitas, y bueno, la idea sí es conocer un poco la historia de esta casona, vinculada a la historia de nuestro país, ¿no? Y bueno, las diferentes etapas de por las que ha pasado esta casona, y también sensibilizar y entender cuestiones de la dictadura como algo de todo el país, porque por ahí a veces se ve como algo lejano y queda fuera de lado, o no se cansa de entender que en la provincia de Río Negro también se sufrió la dictadura, también hubo víctimas, y bueno, todo lo que es el circuito represivo en Río Negro, que se entienda un poco, ¿no? Bueno, para hacer estas visitas tienen que comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos, ¿cómo es? Sí, exactamente, la comunicación la hacen directo a la Secretaría o con el Archivo Provincial de la Memoria, que funciona acá también, y ahí coordinamos. Y las visitas son, sea para nivel inicial, hemos el año pasado contado con chicos de 4 o 5 años, también primario y secundario. Y este año nos habían solicitado también de la Escuela de Cadetes de la Policía poder hacer una visita para conocer también, bueno, el rol que ejerció la policía durante esos años. Así que, bueno, muy entusiasmado con eso, con la repercusión que tiene, y cada año se van aumentando la visita, la cantidad de chicos que vienen, y nos parece buenísimo que sean las nuevas generaciones también lo que conozcan un poco la historia de Río Negro, también para ejercer esto que hablamos de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Que continúe esta lucha que todavía tiene muchos pasos para dar. Damián, bueno, decíamos, se tienen que comunicar acá, y es una herramienta pedagógica, ¿no? Es como muy muy útil, sobre todo para esto, ¿no? Estar en un lugar que ha sido recuperado y todo lo que significa que fue posesión de los militares en su momento, de Bahía Blanca, acá hacían trabajos de inteligencia. Sí, principalmente siempre siguiendo esta idea de que la democracia es un modo de vida y que tenemos que seguir fortaleciéndola entre todos desde nuestro deber como ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso es importante por ahí conocer lo que pasó para que no se vuelva a repetir, para, bueno, por la verdad y por la justicia, ¿no? Bueno, también hablamos y también se informa a la gente sobre los juicios, sobre cómo a partir de la lucha de mucha gente se ha logrado llegar a la justicia que todavía falta, pero siempre depende de la lucha y se está en camino. Así que bueno, la verdad que mucha demanda de gente para venir a visitar la casona, y la verdad que nosotros de nuestra parte muy muy contentos con eso, ¿no? El horario entonces, mañana o tarde, lo van coordinando acá con la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, exactamente. También el horario es en base a la disponibilidad de las escuelas o instituciones que vienen. Las que funcionan de turno tarde pueden visitarlo en la tarde, y si no, también en la mañana. Además de la vigilia, que va a ser el jueves, el viernes a la mañana vamos a estar haciendo un acto acá en la casona, que está invitado, bueno, toda la comunidad, toda la comarca de Viedma y Patagones. Y el sábado a la tarde, a las 19:30, vamos a dar proyección a un documental sobre Rodolfo Walsh, y vamos a tener la grata presencia del director del mismo para que nos cuente, bueno, cómo fue que hizo, cómo lo realizó, con qué inquietudes tenía y demás. Así que va a ser una semana y un fin de semana con muchas actividades. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes.